dirigentes gremiales. Yo quiero agradecer profundamente a todos los compañeros que estuvieron aquí, que están aquí, que en una organización muy rápida, esto se decidió en 4 días como respuesta a lo que dijera el presidente. Y acá estamos respondiendo a lo que ha dicho el presidente, a las mentiras del presidente. Es un gobierno de mentiras. Y ya en mayo del 2016 yo les prometí algo frente al Congreso cuando estaban sacando esa ley que fue la base de la destrucción que intentan en ANSES y en el PAMI. Yo ese día les prometí que se venía una verdadera guerra ideológica y que tenía que ver con la destrucción de la seguridad social, de la previsión social en la Argentina. Se lo dije ya hace más de 2 años, pero también les prometí algo que voy a ratificar ahora. Compañeras, compañeros, esta lucha tampoco la vamos a perder. Esta lucha será triunfo, triunfo de los trabajadores. Me comprometo personalmente a que sea así. Y también controlaremos al próximo gobierno. El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, decía el general. Controlaremos al próximo gobierno. Seremos parte del próximo gobierno como trabajadores, como movimiento obrero. Y más vale que nos escuchen, porque ya saben lo que significa no tener al movimiento obrero al lado del peronismo cuando gobierna. Ya lo saben, no vuelvan a repetir los mismos errores, por favor. No queremos sectas, no queremos iluminados, queremos patriotas. Que aparezcan muchos Guillermo Moreno, un montón, un ejército de patriotas, porque eso es lo que necesitamos, compañeras. Nos dejan el país con una destrucción superior al 2001. Mucho peor que en el 2001. Nos dejan un país destruido. Por eso el 2020 será un año realmente donde todos tenemos que estar de acuerdo para sacarlo del sexto subsuelo. Como decía Néstor Kirchner, ¿se acuerdan, compañeros? Lo vamos a sacar del sexto subsuelo. ¡Vamos a salir! Y otra cosa importante que decía Néstor, para mí el mejor presidente de la democracia moderna. Él decía, vamos a pagar la deuda, pero para pagar la deuda tenemos que estar vivos, produciendo, trabajando. La deuda comprometida por este sinvergüenza, más de 100 mil millones de dólares, que no sabemos ni dónde están. La deuda comprometida es un compromiso también de los argentinos. No nos queda otra, pero la vamos a pagar cuando podamos y cuando querramos, porque esa es soberanía también. Esa también es soberanía. Una vez nos secuestraron el barco más importante del país. Lo atraparon, querían venderlo, pero los marineros que estaban en la fragata, ¿se acuerdan? En África, que no nos dejaban salir, la defendieron a fuerza de ametralladora, a fuerza de huevo, porque nadie puede embargar en la Argentina si estamos decididos a tener soberanía nacional. Por eso estamos acá, decididos a defender la patria, esta palabra que se usa muy poco, a la cual le tienen miedo de reconocer la importancia de la patria. Tienen miedo de reconocer